2019, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que se ha dispuesto la responsabilidad administrativa objetiva, corresponde al principio. Principio de culpabilidad. 2020, es una función de las inspectorías descentralizadas. Resolver los conflictos de competencia que se presenten en las oficinas de disciplina de su circunscripción territorial. 2021, reincidencia y habitualidad. Se entiende por reincidencia la comisión de una misma infracción. 2. Dos o más veces en un periodo no mayor a un 1 año. 2022. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Calificar las denuncias o realizar acciones previas. 2023. Es la declaración de los órganos del sistema disciplinario policial emitida en un procedimiento administrativo disciplinario destinada a producir efectos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Este enunciado corresponde a acto administrativo disciplinario. 2024. La carta informativa es un documento que tiene por finalidad comunicar los actos emitidos por los órganos disciplinarios competentes y es de carácter inimpugnable. 2025. Esta información debe permitir conocer y acreditar la comisión de infracciones cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Este enunciado corresponde a colaborador. 2026. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar los alcances y contenidos previstos en la Ley número 30.714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que en adelante se denominará la ley. Este enunciado corresponde a objeto. 2027. El jefe de la Oficina de Disciplina titular es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad, que tiene la condición de instructor y es nombrado mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. 2028. Constituye el procedimiento y medio empleado para transmitir y recibir órdenes, disposiciones, requerimientos, consignas y documentos en general a través de la línea de comando establecida en la organización policial. Enunciado corresponde a conducto regular. 2029. ¿Qué principio garantiza los derechos de impugnación y de contradicción mediante una estructura jerárquica que permite la participación de una autoridad independiente, imparcial en la revisión de un acto disciplinario previo? Principio de la doble instancia. 2030. Regla general para las notificaciones. Las notificaciones son válidas si se realizan, indistintamente, en el domicilio procesal, físico o electrónico, señalado por el investigado. 2031. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso: confesión corroborada, entendiéndose esta como la aceptación clara de la responsabilidad por la infracción que se le imputa. Muy grave. 2032. El subordinado está obligado a dar cuenta del cumplimiento de las órdenes en forma verbal o escrita. 2033. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Remitir mensualmente a la Secretaría de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú información sobre el estado de todos los expedientes a su cargo. 2034. Competencia administrativa disciplinaria durante las actuaciones y diligencias que realicen los órganos del sistema disciplinario policial prevalece el ejercicio del cargo sobre la antigüedad en el grado del investigado. 2035. Las oficinas de disciplina son órganos de investigación del sistema disciplinario policial en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves, están conformadas por personal policial. Asumen competencia dentro de la circunscripción territorial, local o nacional, dependen orgánica y administrativamente de director de investigaciones de la Inspectoría General. 1036. Es de observancia obligatoria. Todas las comunicaciones que realicen los miembros de la Policía Nacional del Perú deben seguir a través de la línea de comando. En la realización de estas se debe observar el cumplimiento del conducto regular. 1037. Personal de la Policía Nacional del Perú sobre el cual recae, en el marco de un debido procedimiento administrativo disciplinario, una decisión administrativa firme imponiendo alguna de las sanciones contempladas en la ley y el presente reglamento. Sancionado. 1038. El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal. 1039. Designación de los jefes de las oficinas de disciplina. El jefe de la oficina de disciplina suplente es un oficial superior de armas en actividad, que tiene la condición de instructor y es designado por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 1040. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Poner en conocimiento resoluciones consentidas o firmes a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú o las que haga sus veces. 1041. Todas las comunicaciones que realicen los miembros de la Policía Nacional del Perú deben seguir las formalidades establecidas en las normas de la materia. 1042. Elevar los expedientes administrativos impugnados mediante recurso de apelación o en consulta al Tribunal de Disciplina Policial. Son funciones de las inspectorías descentralizadas. 1043. Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación extensiva o por analogía, ¿a qué principio corresponde? Principio de tipicidad. 1044. Procedimientos especiales. Apelación de las medidas preventivas. En el término de, el investigado puede interponer recurso de apelación ante el órgano de investigación que dictó la medida preventiva, el cual eleva el expediente incidental dentro de las 24 horas al Tribunal de Disciplina Policial. 5 días hábiles. 1045. El órgano disciplinario informa a su vez a la Procuraduría General del Estado, a la Procuraduría Adscrita del Sector Interior o a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones de su competencia. Este enunciado corresponde a obligación de poner en conocimiento la existencia de presuntos delitos. 1046. Es la declaración de los órganos del sistema disciplinario policial emitida en un procedimiento administrativo disciplinario, destinada a producir efectos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 1047. El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal. Este enunciado se refiere a cumplimiento de las órdenes. 1048. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Elevar los expedientes administrativos disciplinarios impugnados mediante recurso de apelación o en consulta al Tribunal de Disciplina Policial. 1049. Las entidades deben presumir que los miembros de la Policía Nacional del Perú han actuado conforme a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Principio de presunción de licitud. 1050. La denuncia. La presentación de una denuncia obliga a los órganos de investigación a realizar las acciones previas necesarias y, de comprobarse la existencia de indicios, a iniciar la respectiva investigación. 1051. Es el responsable de investigar las infracciones administrativas disciplinarias a cargo del órgano de investigación. Suscribe el informe administrativo disciplinario. Instructor. 1052. Está exento de cumplir órdenes que manifiestamente impliquen la contravención a la Constitución Política del Perú, leyes o reglamentos vigentes, estando en la obligación de poner en conocimiento a los superiores en línea de comando, por escrito, el hecho irregular que se le pretende ordenar. El subordinado. 1053. Cuando se trate de actividades relacionadas con la función policial o comando de las unidades o dependencias policiales, la prevalencia la tendrá el oficial de armas sobre los oficiales de servicios, sin considerar la antigüedad. 1054 es el documento que tiene por finalidad comunicar los actos emitidos por los órganos competentes del sistema disciplinario policial. Carta informativa. 1055, medida preventiva de cese temporal del empleo. Esta medida preventiva se produce cuando el investigado se encuentra privado de su libertad por mandato del órgano jurisdiccional. Sin sentencia condenatoria firme. 1056, el reglamento de la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP es de aplicación. Al personal policial en situación de actividad y disponibilidad con exclusión de personal civil. 1057. Son funciones del Tribunal de Disciplina Policial. Resolver en consulta resoluciones que no hayan sido apeladas. 1058. Persona que pone en conocimiento, por cualquier medio, la presunta comisión de una infracción disciplinaria por parte del personal policial, este enunciado corresponde a denunciante. 1059. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios que hagan presumir la comisión de un delito. 1060. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Recibir y evaluar el informe administrativo disciplinario elaborado por la Oficina de Disciplina competente. 1061. Todas las disposiciones contenidas en el presente reglamento deben ser interpretadas en el ámbito del derecho administrativo disciplinario. Asimismo, son aplicables las normas del procedimiento administrativo general. Este enunciado corresponde a interpretación de normas disciplinarias. 1062. El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones innecesarias que dificulten su desenvolvimiento, corresponde al principio de celeridad. 1063. A través de la Inspectoría General, debe proteger la reserva de identidad del denunciante que así lo solicite, bajo responsabilidad. La Policía Nacional del Perú. 1064. Se aplica también al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que la infracción haya sido cometida cuando se encontraba en situación de actividad o disponibilidad y ésta no haya prescrito, dicho enunciado corresponde a ámbito de aplicación y alcance. 1065. Denuncia. Calificación de la denuncia. Recibida la denuncia por el órgano de investigación, se procede a su respectiva calificación, lo que implica evaluar y determinar la procedencia o improcedencia de la denuncia. 1066. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Realizar investigaciones administrativo-disciplinarias según el ámbito de la circunscripción territorial local o nacional asignada. 1067. La potestad sancionadora disciplinaria. Comprende la facultad de investigar la comisión de presuntas infracciones administrativas disciplinarias sancionables y de imponer las sanciones contempladas en la ley. La competencia es indelegable. 1068. Emisión del informe administrativo disciplinario. El informe administrativo disciplinario debe contener lo siguiente: anexos incluyendo todos los actuados. 1069. Es una función de las inspectorías macrorregionales. Resolver los conflictos de competencia que se presenten en las inspectorías descentralizadas de su circunscripción territorial. 1070. Debido a la naturaleza de la función o misión policial, el comando de las unidades y dependencias policiales debe ser asumido por personal policial de armas, aun cuando se encuentre presente personal de servicios de mayor grado o antigüedad. Comando. 1071. Cumplimiento del conducto regular. Solo procede la exención del conducto regular cuando el superior jerárquico a quien se recurrió demora o niega injustificadamente alguna solicitud. En este supuesto, para obtener respuesta a su solicitud, se recurre al superior inmediato o a una instancia superior. 1072. El incumplimiento de la obligación de colaborar con los órganos del sistema disciplinario policial, por parte de cualquier efectivo policial en situación de actividad, acarrea responsabilidad administrativa disciplinaria. 1073. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Resolver, mediante resolución debidamente motivada, los procedimientos administrativos disciplinarios de su competencia. Esta función es irrenunciable e indelegable. 1074. El procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales civiles, penales y otros, y está orientada a establecer la responsabilidad administrativa disciplinaria en la que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú, a qué principio corresponde. Principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa. 1075. ¿Es un bien jurídico protegido? Imagen institucional. 1076. La sanción de rigor implica la disminución de 1.3, 1.3, de la nota anual de disciplina por cada día de sanción. 1077. Es equivalente a 100 puntos con la que inicia cada año todo el personal de la Policía Nacional del Perú y que disminuye en relación directa a las sanciones que le sean impuestas. La nota anual de disciplina. 1078. Órganos disciplinarios homólogos son los órganos que realizan el diligenciamiento de las notificaciones y demás actuaciones en equivalencia de los órganos del sistema disciplinario policial competentes. La equivalencia de los órganos disciplinarios homólogos es la siguiente, en el caso del superior del investigado. Es la oficina de disciplina. 1079. El inspector general de la Policía Nacional del Perú propone al comandante general de la Policía Nacional del Perú la creación, supresión o fusión de las inspectorías macrorregionales, inspectorías descentralizadas y oficinas de disciplina a nivel nacional, de acuerdo a las necesidades, contando previamente con la respectiva previsión presupuestal, debiendo hacer de conocimiento la propuesta, así como la decisión adoptada la Oficina General de Integridad Institucional. 1080. Es aquella en la que los órganos de decisión, valorando el contenido del informe administrativo disciplinario y demás elementos de juicio, emiten una resolución respecto del procedimiento administrativo disciplinario. Esta etapa concluye con la notificación al administrado del acto de decisión. Etapa de decisión. 1081. Los miembros de la Policía Nacional del Perú gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de manera enunciativa el derecho a la defensa, a ser notificados, a acceder al expediente, a contradecir los cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a qué principio corresponde. Principio del debido procedimiento. 1082. Formular el informe administrativo disciplinario o ampliaciones derivadas del mismo por la Comisión de Infracciones Graves y Muy Graves, recomendando las acciones que correspondan, es una función de las oficinas de disciplina. 1083. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Solicitar peritajes a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. 1084. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Corresponde a igualdad. 1085. Es la relación de sujeción que todo miembro de la Policía Nacional del Perú mantiene hacia su superior en razón del grado, antigüedad o cargo. El policía subordinado debe cumplir las órdenes de los superiores en el tiempo, lugar y modo indicado por su superior, salvo que dichas órdenes constituyan violación de la Constitución, leyes o reglamentos. El subordinado está obligado a dar cuenta del cumplimiento de las órdenes en forma verbal o escrita con la diligencia debida. Subordinación. 1086. El órgano disciplinario competente que advierte la presunta comisión de un delito común o un delito de función, lo hace de conocimiento, a través de la Procuraduría Pública del Sector Interior, a al Ministerio Público o a la Fiscalía del Fuero Militar Policial, según corresponda. 1087. ¿Es un bien jurídico protegido? Ética policial. 1088. Son principios del sistema disciplinario policial. Todas las anteriores. 1089. El presente reglamento de la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP es de aplicación al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y disponibilidad, con exclusión del personal civil. Se aplica también al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que la infracción. También es de aplicación al personal policial en situación de retiro, siempre que la infracción se haya cometido cuando se encontraba en situación de actividad o disponibilidad y ésta no haya prescrito. 1090. Depende orgánica y administrativamente del Director de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y tiene autonomía técnica y funcional en su condición de órgano disciplinario. La Inspectoría Descentralizada. 1091. La sanción desincentiva la comisión de las infracciones contempladas en la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, previniendo su realización a futuro. Con ello, se privilegian y salvaguardan los bienes jurídicos. 1092. Se entiende por reincidencia la comisión de una misma infracción dos o más veces en un periodo no mayor a un año. 1093. La reparación o resarcimiento oportuno del daño o perjuicio causado antes de la sanción. 1094. Funciones de las oficinas de disciplina: elevar los expedientes administrativos de medidas preventivas impugnadas mediante recurso de apelación al Tribunal de Disciplina Policial. 1095. Prohibición de adelantar opinión sobre procedimientos administrativos disciplinarios. El personal del sistema disciplinario policial, durante el procedimiento, está prohibido de adelantar opinión sobre la responsabilidad o presunta de los investigados por la comisión de una infracción administrativa disciplinaria. Autoría. 1096. El inspector descentralizado titular es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad, que tiene la facultad de decisión en primera instancia y es nombrado mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. El inspector descentralizado suplente es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad y es designado por Inspector General de la Policía Nacional. 1097. El nombramiento de los suplentes se realiza a través de resolución del Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 1098. Se entiende por reincidencia la comisión de una misma infracción dos o más veces en un periodo no mayor a un año. 1099. La disposición superior, informe o denuncia que da a conocer un hecho donde se presuma la comisión de infracciones administrativas disciplinarias por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, debe contener como mínimo los siguientes requisitos, indique la que corresponde. Los indicios, evidencias o medios probatorios a valorarse o la indicación de dónde o cómo poder obtenerlas. 1100. Se entiende por reincidencia. Se entiende por reincidencia la comisión de una misma infracción dos o más veces en un periodo no mayor de un año. 1101. Calificar las denuncias o realizar acciones previas es una función de la Oficina de Disciplina. 1102. Denuncia. De la denuncia. ¿Cuál es la obligación de los órganos de investigación que conocen las denuncias? Deben informar a los denunciantes sobre el trámite de las denuncias y sobre las acciones que se desarrollen o las decisiones que se adopten. 1103. Son principios del sistema disciplinario policial. Todas las anteriores. 1104. La sanción simple implica la disminución de 8 décimas, 0.8, de punto de la nota anual de disciplina por cada día de sanción. 1105. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Disponer la imposición de medidas preventivas a las que se refiere la ley, o su variación o levantamiento. 1106. De las medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen ante la presunta comisión de infracciones muy graves. Estas pueden ser, solo una es correcta. Suspensión temporal del servicio. 1107. Mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la infracción, siempre que se trate de un mismo. Hecho. 1108. El conducto regular. Medio empleado para transmitir y recibir órdenes, disposiciones, requerimientos, consignas y documentos en general a través de la línea de comando establecida en la organización policial. 1109. Es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un subordinado en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad de impartir órdenes de carácter general pese a no estar bajo su comando, siempre que éstas no afecten la misión ni función policial que desarrolla el subordinado. Mando. 1110. Disponer la imposición de medidas preventivas a las que se refiere la ley, o su variación o levantamiento, es una de las funciones de las oficinas de disciplina. 1111. El subordinado está obligado a dar cuenta del cumplimiento de las órdenes en forma verbal o escrita. Con la diligencia debida. 1112. Es una función de las inspectorías macrorregionales. Resolver, en segunda y definitiva instancia, los recursos de apelación contra las sanciones impuestas por las inspectorías descentralizadas por la Comisión de Infracciones Graves. 1113. El responsable de vigilar que se realice una correcta colaboración es el jefe de la unidad. 1114. Conformación y competencia de las oficinas de disciplina. Las oficinas de disciplina son órganos de investigación del sistema disciplinario policial en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves, están conformadas por personal policial. Asumen competencia dentro de la circunscripción territorial, local o nacional, que es determinada por resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, a propuesta del Inspector General. Depende orgánica y administrativamente del Director de Investigaciones de la Inspectoría General. 1115. Es la oficina de disciplina o el jefe de la dependencia policial en la que presta servicios el presunto infractor, según corresponda. En el caso del superior del investigado. 1116. Órganos disciplinarios. Es una función de la oficina de disciplina. Poner en conocimiento de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para su registro y procesamiento, las resoluciones de inicio de procedimientos administrativos disciplinarios. 1117. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen ante la presunta comisión de infracciones muy graves. Son dictadas exclusivamente por el órgano de investigación competente a través de resolución motivada. Esta puede ser separación temporal del cargo. 1118. Regla general para las notificaciones. Las notificaciones son válidas si se realizan, indistintamente, en el domicilio del investigado que conste en el expediente. 1119. De los actos inimpugnables. No cabe interponer recurso alguno contra las resoluciones expedidas por las salas que integran el Tribunal de Disciplina Policial. 1120. Del cargo y nombramiento del inspector macrorregional, inspector descentralizado y jefe de la Oficina de Disciplina. El nombramiento de los suplentes se realizará a través de resolución del 0. Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 1121. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. No afecta la remuneración consolidada que el investigado tiene derecho a percibir. Separación temporal del cargo. 1122. No se podrá investigar o imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, corresponde a. Principio de prohibición de la doble investigación o sanción. 1123. Circunscripción territorial local o nacional, asignada mediante resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú a los órganos de investigación y decisión que conforman la Inspectoría General para el ejercicio de su ámbito funcional, a propuesta del Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Competencia territorial. 1124. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. La reparación o resarcimiento oportuno del daño o perjuicio causado, antes de la sanción. 1125. La confesión voluntaria en la etapa de investigación que permita. El esclarecimiento de los hechos. 1126. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Emitir y notificar las resoluciones de inicio del procedimiento administrativo disciplinario de su competencia. 1127. La Inspectoría Macrorregional es el órgano de decisión del sistema disciplinario de la Policía Nacional del Perú conformado por personal policial de armas depende orgánica y administrativamente del Director de Investigaciones de la Inspectoría General. 1128. Las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú, sin excepción, tienen la obligación de colaborar con los órganos del sistema disciplinario policial, brindando en forma oportuna, completa y precisa, toda la información y el apoyo que les sea requerido. La colaboración se realiza sin mayor trámite, debiendo otorgar apoyo a los miembros acreditados del Sistema Disciplinario Policial. 1129. Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú para su registro y ejecución correspondiente la resolución de medidas preventivas, así como de su variación o levantamiento. 1130. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. Descargos del investigado. El investigado cuenta con, para presentar por escrito sus descargos al órgano de investigación. Un plazo de 3 días hábiles. 1131. Se entiende por habitualidad la comisión de 3 o más infracciones distintas en un periodo no mayor a un año. 1132. Prelación por la categoría y grado. En todo lo concerniente a los actos del servicio, ceremonia protocolares y otros eventos institucionales, el mayor grado prevalece sobre el menor. 1133. La imagen institucional es la representación ante la opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú, constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general. 1134. Los órganos de decisión, valorando el contenido del informe administrativo disciplinario y demás elementos de juicio, emiten una resolución respecto del procedimiento administrativo disciplinario, enunciado que corresponde a etapa de decisión. 1135. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina. Formular el informe administrativo disciplinario o ampliaciones derivados del mismo, por la comisión de infracciones graves y muy graves, recomendando las acciones o sanciones que correspondan. 1136. La Inspectoría Descentralizada es el órgano de decisión del sistema disciplinario policial a nivel nacional perteneciente a la Inspectoría General de la Policía Nacional. Está conformada por personal que resuelve en primera instancia a los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones graves y muy graves. 1137. Quien nombra al jefe de la oficina de disciplina suplente, quien es un oficial superior de armas en actividad, que tiene la condición de instructor. El Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 1138. El sistema disciplinario policial es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. 1139. El jefe de la oficina de disciplina titular es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad, que tiene la condición de instructor y es nombrado mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. Excepcionalmente se puede designar como jefe de la oficina de disciplina titular a un oficial superior en el grado de comandante o mayor de armas en actividad, mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos, siempre que el oficial más antiguo de la unidad policial de la circunscripción territorial tenga el mismo o menor grado que el jefe de la oficina de disciplina. 1140. Durante las actuaciones y diligencias que realicen los órganos del sistema disciplinario policial prevalece el ejercicio del cargo sobre la antigüedad en grado del investigado. 1141. Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en atención a la gravedad, naturaleza o trascendencia del hecho, a qué principio corresponde. Principio de razonabilidad. 1142. Se entiende por habitualidad la comisión de tres o más infracciones distintas en un periodo no mayor a un 1 año. 1143. ¿Qué clase de sanción implica la disminución de 3.5 décimas, 3.5, de la nota anual de disciplina, por cada mes que el sancionado se mantuvo fuera de la situación de actividad? Pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 1144. Criterios para determinar la complejidad y ampliación de plazos de un procedimiento administrativo disciplinario. Indicar la alternativa correcta. Más de 5 implicados en el mismo procedimiento administrativo disciplinario. 1145. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen ante la presunta comisión de infracciones muy graves. Son dictadas exclusivamente por el órgano de investigación competente a través de resolución motivada. Esta puede ser cese temporal del empleo. 1146. ¿Es un bien jurídico protegido? Servicio policial. 1147. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso, flagrancia, entendiéndose esta cuando el personal policial, solo una es correcta. Es descubierto cometiendo una infracción muy grave. 1148. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Notificar y entregar a los investigados una copia del informe administrativo disciplinario conteniendo el resultado de las acciones de investigación o ampliaciones de las mismas. 1149. El superior y los órganos disciplinarios deben actuar sin ninguna clase de discriminación o favoritismo con el investigado, otorgándole tratamiento objetivo y tutela igualitaria frente al procedimiento, en atención a los bienes jurídicos protegidos por la ley y la presente norma. Principio de imparcialidad. 1150. Apelación de las medidas preventivas. El Tribunal de Disciplina Policial resuelve en un plazo no mayor de, contados a partir del día siguiente de haber recibido el recurso. 5 días hábiles. 1151. Son funciones de las inspectorías descentralizadas. Elevar los expedientes administrativos disciplinarios impugnados mediante recurso de apelación o en consulta al Tribunal de Disciplina Policial. 1152. Formulación de denuncias. Las denuncias recibidas que impliquen el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el personal de la Policía Nacional del Perú por infracciones al régimen disciplinario se presentan ante por los canales de denuncia dispuestos por el Ministerio del Interior. 1153. Plazo para apelar sanciones por infracciones leves. Indique la alternativa correcta. El investigado tiene un plazo de 3 días hábiles para presentar su recurso de apelación contra la orden de sanción por infracciones leves. 1154. Denuncia. Formulación de una denuncia, las denuncias recibidas que impliquen el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el personal de la Policía Nacional del Perú por infracciones al régimen disciplinario deben presentarse ante las comisarías. 1155 tiene por objeto desarrollar los alcances y contenidos previstos en la Ley número 30.714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Reglamento de la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP. 1156. La sanción desincentiva la comisión de las infracciones contempladas en la ley, previniendo su realización a futuro. Con ello, se privilegian y salvaguardan los bienes jurídicos. 1157. ¿Cuál es la norma que aprueba el reglamento de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú? Decreto Supremo 003-2020 in. 1158. Es aquella en la que los órganos de investigación realizan actuaciones orientadas a identificar y ubicar indicios necesarios para determinar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, corresponde a etapa de acciones previas. 1159. El personal policial de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú, sin excepción, debe colaborar con los órganos del sistema disciplinario policial, brindando en forma oportuna, completa y precisa, toda la información y el apoyo que les sea requerido. Se realiza en forma obligatoria. 1160. Realizar investigaciones administrativo-disciplinarias según el ámbito de la circunscripción territorial local o nacional asignada. 1161. La sanción de pase a la situación de disponibilidad implica la disminución de 3 puntos y 5 décimas, 3.5, de la nota anual de disciplina. 1162. Es aquella en la que los órganos de investigación realizan las actuaciones y diligencias necesarias para determinar el contenido del informe administrativo disciplinario. Etapa de investigación. 1163. Es el órgano de decisión del sistema disciplinario de la Policía Nacional del Perú conformado por personal policial de armas, quien resuelve en segunda y definitiva instancia las apelaciones a los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones graves, a mérito de las decisiones tomadas por las inspectorías descentralizadas. La Inspectoría Macroregional. 1164. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. Las medidas preventivas son disposiciones administrativas de carácter provisional que se imponen ante la presunta comisión de infracciones muy graves. Son dictadas exclusivamente por el órgano de investigación competente a través de resolución motivada. Esta puede ser suspensión temporal del servicio. 1165. Las referencias administrativas disciplinarias que registre el personal investigado en el reporte de información personal, así como en el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional del Perú, en los últimos 5 años. 1166. Representa uno de los bienes jurídicos protegidos imprescindibles para el cumplimiento adecuado de la función policial y el desarrollo institucional. La ética policial. 1167. Es el instrumento legal mediante el cual la sala plena, compuesta por el presidente y los vocales del Tribunal de Disciplina Policial, adopta decisiones con el objeto de uniformizar criterios resolutivos sobre determinados temas disciplinarios en concreto y que haya sido materia de interpretación disímil entre los órganos disciplinarios. Para su validez, el acuerdo debe estar publicado en el portal institucional y en el Diario Oficial El Peruano. Acuerdo de sala plena. 1168. Regla general para las notificaciones. Las notificaciones son válidas si se realizan, indistintamente, en el domicilio real que conste en su legajo personal. 1169. es el órgano colegiado de decisión de última instancia administrativa del sistema disciplinario policial a nivel nacional que resuelve en segunda y definitiva instancia los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones graves y muy graves sancionadas por las inspectorías descentralizadas o por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. El Tribunal de Disciplina Policial. 1170. Es el órgano colegiado de decisión de última instancia administrativa del sistema disciplinario policial a nivel nacional. Depende orgánica y administrativamente del Ministro del Interior y tiene autonomía técnica y funcional en su condición de órgano disciplinario. El Tribunal de Disciplina Policial. 1171. ¿Qué clase de sanción implica la disminución de 8 décimas, 0.8, de punto de la nota anual de disciplina por cada día de sanción? Sanción simple. 1172. ¿Qué clase de sanción implica la disminución de 1 punto y 3 décimas, 1.3, de la nota anual de disciplina por cada día de sanción? Sanción de rigor. 1173. Es uno de los criterios de graduación para imponer la sanción. Uso del cargo o del grado para cometer la infracción. 1174. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. Las circunstancias atenuantes y agravantes. 1175. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. Las referencias administrativo-disciplinarios que registre el personal investigado en el reporte de información personal. 1176. Respecto a los bienes jurídicos protegidos de la PNP, indicar lo que corresponde. Disciplina policial. 1177. Respecto a la nota anual de disciplina, indique la alternativa que corresponda. Todas las anteriores. 1178. Las notificaciones. Reglas para las notificaciones son válidas si se realizan en todas las señaladas. 1179. Es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú que actúan de manera integrada en materia de fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. Enunciado que corresponde. Sistema disciplinario policial. 1180. El cargo de inspector macro regional e inspector descentralizado recae en un coronel de armas y el cargo de jefe de la oficina de disciplina en un coronel, comandante o mayor de armas. El nombramiento de los titulares de dichos órganos se realiza a través de resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. El nombramiento de los suplentes se realiza a través de resoluciones expedidas por Inspector General de la PNP. 1181. Órganos disciplinarios homólogos. Son los órganos que realizan el diligenciamiento de las notificaciones y demás actuaciones en equivalencia de los órganos del sistema disciplinario policial competentes. La equivalencia de los órganos disciplinarios homólogos es la siguiente, en el caso de la Oficina de Disciplina. Es la Oficina de Disciplina competente. 1182. Órganos disciplinarios homólogos. Son los órganos que realizan el diligenciamiento de las notificaciones y demás actuaciones en equivalencia de los órganos del sistema disciplinario policial competentes. La equivalencia de los órganos disciplinarios homólogos es la siguiente, en el caso de la Inspectoría Descentralizada. Es la Inspectoría Descentralizada competente. 1183. Criterios para determinar la complejidad y ampliación de plazos de un procedimiento administrativo disciplinario. Indicar la alternativa correcta. Cuando la investigación comprenda a 2, 0, 2 o más unidades policiales. 1184. Criterios para determinar la complejidad y ampliación de plazos de un procedimiento administrativo disciplinario. Indicar la alternativa correcta. Cuando concurran más de 3, 0, 3, infracciones muy graves. 1185. Formulación de denuncias. Las denuncias recibidas que impliquen el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra el personal de la Policía Nacional del Perú por infracciones al régimen disciplinario se presentan ante. Por los canales de denuncia dispuestos por la Defensoría del Policía. 1186. Sobre las denuncias anónimas. Toda denuncia anónima debe ser evaluada por los órganos de investigación para determinar la viabilidad del inicio del procedimiento administrativo disciplinario conforme a ley. 1187. Procedimientos especiales. De las medidas preventivas. Es una medida preventiva que solamente puede ser impuesta en los procedimientos administrativos disciplinarios sumarios o en los casos donde se investigan infracciones muy graves que se sancionan con pase a la situación de retiro. Suspensión temporal del servicio. 1188. Efectos de la medida preventiva de suspensión temporal del servicio. Dicho personal queda prohibido de usar el uniforme policial, no ejerce ningún cargo en la institución, no se le asigna armamento del Estado, no se le asigna ticket de ración orgánica única diaria, ROUD, y percibe el 50% de la remuneración consolidada. 1189. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso: confesión corroborada, entendiéndose esta como la aceptación clara de la responsabilidad por la infracción que se le imputa. Muy grave. 1190. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso: flagrancia, entendiéndose esta cuando el personal policial, cuando acaba de cometer una infracción muy grave y es descubierto inmediatamente. 1191. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. La disposición de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario sumario se da en el siguiente caso: flagrancia, entendiéndose esta cuando el personal policial es encontrado con objetos o huellas que revelen la ejecución de la infracción muy grave dentro de las 48 horas. 1192. Del procedimiento administrativo disciplinario sumario. Descargos del investigado. El órgano de investigación debe remitir el informe administrativo disciplinario al órgano de decisión en un plazo no mayor de 3 días hábiles. 1193. Es la representación ante la opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general, enunciado que corresponde a imagen institucional. 1194. Es el conjunto de principios, valores y normas de conducta que regulan el comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú. Su observancia genera confianza y respeto en las personas, la sociedad, la patria y la institución, enunciado que corresponde a ética policial. 1195. Es el conjunto de actividades que ejecuta el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el cumplimiento de la misión y funciones institucionales, enunciado que corresponde a servicio policial. 1196. Es la condición esencial de la Policía Nacional del Perú. Se entiende como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se dictan con arreglo a ley, enunciado que corresponde a disciplina policial. 1197. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina administrar los recursos asignados, con criterio de eficiencia, eficacia, efectividad y de conformidad al marco legal. 1198. Órganos disciplinarios. Es una función de la Oficina de Disciplina comunicar a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú para su registro y ejecución correspondiente la resolución de medidas preventivas. 1199. El superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidos, a qué principio corresponde. Principio de legalidad. 1200. Las normas y procedimientos desarrollados en el presente reglamento del régimen disciplinario de la PNP son de naturaleza administrativa disciplinaria y constituyen un régimen especial para cautelar y mantener los bienes jurídicos institucionales. 1201. Las normas y procedimientos desarrollados en el presente reglamento del régimen disciplinario de la PNP son de naturaleza administrativa disciplinaria y constituyen un régimen especial para cautelar y mantener los bienes jurídicos institucionales. Este enunciado corresponde a naturaleza. 1202. El órgano disciplinario competente que advierte la presunta comisión de un delito común o un delito de función, lo hace de conocimiento al Ministerio Público o a la Fiscalía del Fuero Militar Policial, según corresponda, independientemente de las acciones administrativas disciplinarias que se adopten. A través de la Procuraduría Pública del Sector Interior. 1203. Todas las disposiciones contenidas en el presente reglamento deben ser interpretadas en el ámbito del derecho administrativo disciplinario. Asimismo, son aplicables las normas del procedimiento administrativo general. 1204. Las infracciones son sancionadas con sujeción a los procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y derecho del debido procedimiento. ¿A qué principio corresponde? Principio del debido procedimiento. 1205. El conocimiento de la comisión de una presunta infracción a la normativa policial obliga el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente y compromete la responsabilidad del superior. ¿A qué principio corresponde? Principio de inmediatez. 1206. Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria sancionadora deben mantener proporción entre la infracción cometida, su gravedad y la sanción a imponerse. ¿A qué principio corresponde? Principio de proporcionalidad. 1207. El personal que conozca de una investigación administrativa disciplinaria o sea parte de la misma está obligado a mantener reserva del contenido del procedimiento hasta su culminación. ¿A qué principio corresponde? Principio de reserva. 1208. La responsabilidad policial debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. ¿A qué principio corresponde? Causalidad. 1209. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Corresponde al principio de irretroactividad. 1210. La carta informativa es un documento que tiene por finalidad comunicar los actos emitidos por los órganos competentes y es de carácter inimpugnable. 1211. Aquel que, estando comprendido o no en la comisión de una o más infracciones administrativas disciplinarias, cumpliendo los presupuestos establecidos en la ley, proporciona voluntariamente información eficaz, oportuna y cierta. Esta información debe permitir conocer y acreditar la comisión de infracciones cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Colaborador. 1212. Es la facultad que tiene el superior para impartir órdenes y disposiciones a un subordinado en el ejercicio del cargo asignado por nombramiento expreso. Debido a la naturaleza de la función o misión policial, el comando de las unidades y dependencias policiales debe ser asumido por personal policial de armas, aun cuando se encuentre presente personal de servicios de mayor grado o antigüedad. Comando. 1213. Es la etapa que inicia desde el día siguiente de la presentación del recurso de impugnación. Etapa recursiva. 1214. La lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce en un momento determinado, en el que el supuesto de hecho proscrito se consuma, sin producir una situación antijurídica duradera. Corresponde a infracción instantánea. 1215. La conducta que constituye infracción se realiza en distintos momentos, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. Corresponde a infracción continuada. 1216. En las infracciones con efectos permanentes, la consumación de la conducta es instantánea, no obstante, sus efectos son duraderos y perduran en el tiempo, enunciado que corresponde a infracción con efectos permanentes. 1217. Es la condición del efectivo de la Policía Nacional del Perú por el hecho de haber sido notificado por la comisión de una presunta infracción leve o de la resolución del inicio de procedimiento administrativo disciplinario, por la comisión de una presunta infracción grave o muy grave. Investigado. 1218. Son los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del personal policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos protegidos. Normas de conducta. 1219. Responsabilidad administrativa disciplinaria. Incurre en responsabilidad administrativa el miembro de la Policía Nacional del Perú que afecte los bienes jurídicos. 1220. Valores y principios institucionales de la Policía Nacional del Perú. Debe orientarse por los principios y valores reconocidos en los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo N-Grados 1267. El personal policial de la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. 1221. Del ejercicio de la potestad sancionadora. Clases de sanciones. Las sanciones se clasifican, atendiendo el tipo de infracción, de la siguiente manera para infracciones leves. Amonestación y sanción simple. 1222. Del ejercicio de la potestad sancionadora. Clases de sanciones. Las sanciones se clasifican, atendiendo el tipo de infracción, de la siguiente manera para infracciones graves. Sanción de rigor. 1223. Del ejercicio de la potestad sancionadora. Clases de sanciones. Las sanciones se clasifican, atendiendo el tipo de infracción, de la siguiente manera para infracciones muy graves. Pase a la situación de disponibilidad y pase a la situación de retiro. 1224. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. Uso del cargo o del grado para cometer la infracción. 1225. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. Las circunstancias atenuantes o agravantes señaladas en el art. 55 y 56 de la ley. 1226. Es uno de los criterios para la imposición de sanciones. La colaboración voluntaria prestada en la etapa de investigación. 1227. Conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú que actúan de manera integrada en materia de investigación y sanción disciplinaria. Sistema disciplinario policial. 1228. Son órganos de investigación del sistema disciplinario policial en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves, están conformadas por personal policial. Las oficinas de disciplina. 1229. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Atender el pedido de informe oral que pudiese solicitar el investigado. 1230. Es una función de las inspectorías descentralizadas. Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios que hagan presumir a comisión de un delito. 1231. Los órganos disciplinarios pueden citar a audiencia oral tanto a los investigados como a los terceros directamente involucrados. Corresponde al informe oral. 1232. Las normas y procedimientos desarrollados en el presente reglamento son de naturaleza administrativa disciplinaria. 1233. El presente reglamento es de aplicación al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y disponibilidad, con exclusión del personal civil. 1234. Ninguna unidad orgánica o integrante de la Policía Nacional del Perú puede atribuirse funciones disciplinarias de investigación o decisión que no estén establecidas en la ley o el presente reglamento. Este enunciado corresponde a competencia administrativa disciplinaria. 1235. Durante las actuaciones y diligencias que realicen los órganos del sistema disciplinario policial prevalece el ejercicio del cargo sobre la antigüedad en grado del investigado. 1236. La sanción disciplinaria constituye de mérito en la carrera policial y tiene como objetivo preservar y garantizar la ética policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional. Este enunciado corresponde a trascendencia y finalidad de la sanción disciplinaria. 1237. Son principios del sistema disciplinario policial. Todas las anteriores. 1238. Es la declaración de los órganos del sistema disciplinario policial emitida en un procedimiento administrativo disciplinario destinada a producir efectos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Acto administrativo disciplinario. 1239. Es el instrumento legal mediante el cual la sala plena, compuesta por el presidente y los vocales del Tribunal de Disciplina Policial, adopta decisiones con el objeto de uniformizar criterios resolutivos sobre determinados temas disciplinarios. 1240. Para que el acuerdo de la sala plena tenga validez, esta debe estar publicado en el portal institucional y en el Diario Oficial El Peruano. 1241. Esta información debe permitir conocer y acreditar la comisión de infracciones cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Este enunciado corresponde a colaborador. 1242. Todos los órganos competentes en el ejercicio de la función administrativa disciplinaria deben colaborar entre sí. 1243. Solo procede la exención del conducto regular cuando el superior jerárquico a quien se recurrió demora o niega injustificadamente alguna solicitud. 1244. El comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal. Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. 1245. Para la aplicación de lo estipulado en el artículo 18 de la ley, se entiende por oficial policial a los oficiales de armas, oficiales de servicios y aquellos efectivos con estatus de oficial. Se refiere a relación por la categoría y grado. 1246. Se entiende por suboficial policial a los suboficiales de armas y a los especialistas como suboficiales de servicios, conforme a lo estipulado en el artículo 25 del Decreto Legislativo número 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 1247. La sanción de amonestación por infracción leve no afecta el puntaje de la nota anual de disciplina ni se considera como de mérito para los procesos de ascensos. 1248. El mayor grado prevalece sobre el menor. A igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. En igualdad de grado y antigüedad, el oficial de armas precede al de servicios. Prelación por la categoría y grado. 1249. En la etapa de investigación, que permita el descubrimiento de elementos probatorios y la identificación de otros autores o partícipes en el hecho. La colaboración voluntaria prestada. 1250. El cargo de inspector macroregional e inspector descentralizado recae en un coronel de armas y el cargo de jefe de la oficina de disciplina en un coronel, comandante o mayor de armas. 1251. El nombramiento de los titulares de dichos órganos se realiza a través de resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. 1252. En el caso del Tribunal de Disciplina Policial, el órgano disciplinario homólogo es la Inspectoría Macroregional o la Inspectoría Descentralizada u Oficina de Disciplina, competentes. 1253. Las oficinas de disciplina son órganos de investigación del sistema disciplinario policial en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves. Están conformadas por personal policial. Asumen competencia dentro de la circunscripción territorial, local o nacional, que es determinada por resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, a propuesta del Inspector General. Dependen orgánica y administrativamente del Director de Investigaciones de la Inspectoría General, y tienen autonomía técnica y funcional en su condición de órgano disciplinario. 1254. Procedimiento administrativo disciplinario sumario, plazo para resolver en segunda instancia. El Tribunal de Disciplina Policial debe resolver el recurso de apelación en un plazo no mayor de 10 días hábiles. 1255. Formular el informe administrativo disciplinario o ampliaciones derivados del mismo por la comisión de infracciones graves y muy graves, recomendando las acciones o sanciones que correspondan, remitiendo los actuados a la Inspectoría Descentralizada competente para su evaluación y resolución. 1256. Asumen competencia dentro de la circunscripción territorial local o nacional, que es determinada por resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, a propuesta del Inspector General. 1257. El inspector descentralizado titular es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad, que tiene la facultad de decisión en primera instancia y es nombrado mediante resolución de asignación o documento de reasignación de cargos. 1258. Son funciones de las inspectorías descentralizadas todas las anteriores. 1259. Funciones de las inspectorías descentralizadas. Elevar propuestas para la modificación de la ley o el reglamento y para la emisión de normas relacionadas con él. Procedimiento administrativo disciplinario policial. 1260. ¿De quién depende el Tribunal de Disciplina Policial? Del Ministro del Interior. 1261. El cargo de nombramiento del inspector macroregional, inspector descentralizado, recae en coronel de armas. 1262. Solicita peritajes a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, según corresponda, o a cualquier entidad en el ámbito de la cooperación interinstitucional nacional o extranjera, cuando el caso lo requiera. Función de las oficinas de disciplina. 1263. Designación de los inspectores descentralizados. El inspector descentralizado suplente es un oficial superior en el grado de coronel de armas en actividad y es designado por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 1264. Son funciones de las inspectorías descentralizadas. Elevar los expedientes administrativos disciplinarios impugnados mediante recurso de apelación o en consulta al Tribunal de Disciplina Policial. 1265. Plazo de separación temporal del cargo. Si se dispone la absolución del investigado, la Dirección de Recursos Humanos de EL a Policía Nacional del Perú, EN Coordinación con, evalúa la reasignación de cargo o función correspondiente que primigeniamente venía ejerciendo el investigado. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. 1266. Denuncia. De la denuncia. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante. 1267. La disposición superior. Informe o denuncia que da a conocer un hecho donde se presuma la comisión de infracciones administrativas disciplinarias por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, debe contener como mínimo los siguientes requisitos, indique la que corresponde. Una descripción clara de los hechos. 1268. La disposición superior.